toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. No te cases ni te embarques, eso dice el dicho. Nosotros hoy no solo no nos vamos a casar ni embarcar, sino que vamos a dar una lista para que los jugadores jueguen en el Mundial, papá. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Júgatela. ¿La juego? Júgatela, dale. O esperamos un poquito. Júgate. Mirá si tiramos la primicia. Y yo creo, mira, yo la tengo. Yo acá, mis contactos me la dieron, tengo la lista de los 30. Pero vamos a esperar a que hable Isabela, ¿o no? Y yo... Nosotros tenemos acá sintonizado Canal 9 y están dando una novela paraguaya, no. Mexicana, chilena, mexicana. No sé de dónde es. ¿México es? Sí, porque es la más barata. Bueno, y no creo que pasen a Isabela, corten la novela para poner a Isabela en vivo. Pero bueno, esperaremos. Yo tengo acá una lista. Si va mercado, tienen que hacer un informe. ¿No es cadena nacional? Debería ser cadena nacional. La verdad que sí. Debería ser cadena nacional. Pero bueno, no lo es. ¿Te imaginas a Cristina dando la lista? ¿Cómo? Como diciendo, yo les dije a los chicos. Sí. Mercado. Me parece que tendría que haber ido Grana, te dice, por ejemplo. Sí. A Troglio. No hay ninguno de gimnasia, te dice. Y se pone así como... Mamá. Mamá pone las cosas en orden. En orden vamos a poner este programa porque arrancamos así, ¿cómo decirlo? Un poco distraídos porque estamos esperando la lista de Isabela. Aparentemente a las 17. Sí, yo la estoy esperando, tal cual. Es el último equipo que falta. ¿Vos sabías eso? La última selección que falta. Ya están todos. La anteúltima, claro, la anteúltima fue hace una hora más o menos, la selección Colombia. Cafetera. Entre los 30 están los conocidos nuestros, Balanta, Teo Gutiérrez. Balanta es una sorpresa dentro de todo. Sí, dentro ya de todo venía. Sí. Jugó un par de amistosos Balanta para la selección de Colombia. No fue. ¿Cuántos tiene Balanta? ¿19? Creo que tiene 20. Es un tractor, ¿eh? Sí. 20. A los 40, no sé. Sí, son esos que tienen. Sí. Tienen el don para ser un. Grandes jugadores. Sí, especialmente en la posición, ¿no? Marcadores centrales. Sí. No me quiero ir mucho por el deporte porque eso fue ayer. Vamos a dar la lista, después vamos a confirmarla. Está muy bien. Pero hoy es martes, y es martes de política, y está con nosotros, además de Ezequiel Cubela, quien acaba de hablar con ustedes al micrófono, la señorita Julia de Tito. Bienvenida. ¿Qué tal? Bueno. Buenas tardes. ¿Cómo dicen que les va? Estamos bien. Todos ansiosos por la lista del Mundial. Estamos todos ansiosos, sí. Hoy el tema es ese, pero no importa. El tema no es ese, porque hoy es martes de política, después viene el conductor... Y me casca. ¿Hay política en la selección nacional? No, para nada. Obvio. Hay política, sí, en todos, obvio, lados, sí. Tevez afuera es un tema político. ¿Porque es negro? No, es porque tuvo actitudes que a algunos miembros de la selección no les gustó en su momento. Y bueno, todos medio fifí. Aparentemente es Messi el que ahí maneja toda la torta. Así que calculo que él decide y está bastante bien que lo haga porque es el líder. Maradona lo hizo en su momento. Ramón Díaz quedó fuera del 86 por Maradona. Y a Pasarela le metió algo ahí en la comida. Algo, dicen que le puso algo. Se ocupó de, sí, de no tenerlo cerca. Sí, le cayó mal, tuvo 30 días internado. Casi Pasarela muere. Sí, pero bueno. Son ya casi 6 minutos en el fondo del programa. Fíjate cómo vuela el tiempo. Y antes de meternos en la métier de lo que es esto, tengo un par de recomendaciones, algunas muy interesantes. Hacemos una y una, yo te digo así la busco. Me parece genial. Tiro la primera, vos tirás la tuya y yo después tiro una tercera, ¿te parece? Me parece genial. En el pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, está la Casa de Tucumán, la Casa de la Provincia de Tucumán. Ajá. Y hay un espacio artístico, cultural, que se llama Espacio Tucumán. Sí. Creo que es Juan Quintero el que organiza este espacio. Y en este caso, el día de hoy, Juan Quintero y Omar Moreno Palacios, a las 21 horas, van a estar tocando en Suipacha 140, Espacio Tucumán. La capacidad es limitada, yo les diría que ya estén con la... Muévanse. Se van con la radio escuchando el programa, pero hagan cola desde ahora porque es muy chiquito, serán 50 personas, chiquito. Con toda la furia, pero es gratis. Claro, eso es chiquito y gratis, se llena. Sí. Y si no, préndale fuego y que toque afuera. No, la violencia no. Ya ha sido prendido fuego en la Casa de Tucumán, además. Cuando fue el fallo de Marita Verón, ya la... No lo sabía. Hubo varios incidentes, sí. Bueno, por suerte se pudieron retractar, la Cámara pudo retractar y condenarlos. Bueno, mientras le doy tiempo al señor para que busque... Tengo acá uno que me pareció interesante, Jazzología, ¿sí? Es la edición número 12 del Festival Diango Argentina. Es una edición del encuentro anual dedicado al gran guitarrista gitano Diango Reinhardt. Sí. Pionero del Gypsy Swing, bajo la dirección artística del guitarrista Ricardo Pelicán. ¿Cómo dijo Campana? Francés. Reinhardt, sí. En vivo, los shows de Mustache Jazz Manouche, Pelicán Jazz Duo y una jam session al final con todos los músicos participantes en escena. Interesantísimo, ¿eh? Esto es en Sarmiento 1551, en el Centro Cultural General San Martín. No es gratuito la entrada. En realidad es gratuita, pero hay que anotarse en una lista por internet, así que van a tener que ver cómo hacen. Se meten en el... Pero es el día de hoy. Eso es el día de hoy, sí. Yo estoy dando siempre para el día de hoy. Muy bien. Se meten en la página del Centro Cultural San Martín, en la programación, y ahí van a saber bien cómo hacer. Pero interesante para ir a ver unas bandas, para escuchar buen jazz. Pero por supuesto. Aparte, ningún moco de pavo, diría. No, para nada. Para nada. Ahora te toca a ti. Sí, martes 13, tocamos madera. Sí. 21 horas, este tiene un costo de 100 mangos, no es barato, pero la que ejecuta acá piano y voz es Liliana Vitale en el vinilo. Café Vinilo. En el Café Vinilo, así es, va a estar Liliana Vitale presentando este disco, este show que se llama Al Día, junto con Eliana Liuni y Ana Ponce en percusión. El artista invitado, yo creo que por eso vale 100 mangos, Horacio El Negro Fontova. Un trovador. Bueno, exactamente, 21 horas, y hágame acordar mañana que lo adelanto, pero va a estar Ariel Prat mañana en el Café Vinilo y también está para ir a verlo, sí. Lo vamos a recordar. Dale, mañana lo recordamos para todo el... Algo el más, público. Señor. Sí, tengo una muestra, en realidad no es una muestra, es una disertación y... una exposición de León Tolstoy, ¿sí? El espejo del alma rusa. Esto es en el Centro Cultural Borges, en Viamonte, esquina San Martín. Se presenta por primera vez en nuestro país la exposición de León Tolstoy, el espejo del alma rusa, con la presencia de Sasha Tolstoy, que es bisnieto del escritor. Ajá. A las 6 de la tarde se brindará una conferencia y al finalizar se realizará la apertura a la muestra. Esto es hoy, como dije antes, y va a estar hasta el domingo 1 de junio. Así que tienen tiempo todo lo que queda de mayo. Al que le gusta la literatura rusa y Tolstoy, pueden ir a acercarse a compartir todo lo que es la parte de la URSS, la Unión Soviética. Sí, ¿cómo que no? Pero anterior. Y sí, claro. Anterior. Yo cuando era chiquito jugaba con figuritas, ¿no? De los mundiales. Los bolches. Claro, pero yo a mí me enseñaron de chiquito lo que era la URSS, y era enorme, enorme, enorme. Después, bueno, se fragmentó en todos estos pequeños países, algunos más grandes, ¿sí? En Rusia, Ucrania. Y no tan pequeños. Ahora se están reacomodando igual. Se están reacomodando, hay un lío bárbaro ahí. Es como en el Tec, están reagrupando. Totalmente. Sí. Hoy escuchaba a un jugador que, ex jugador de Lanús, blanco, que está jugando en Ucrania, está en Kiev, él vive en Kiev, y dice que el día a día no pasa nada. ¿Los fines de semana? Sí, se pone por... Pero bueno, vive la vida de un jugador de fútbol, ¿no? Que... Y la Play. Sí, y calculo que comprará por internet la comida, no sale ni al supermercado. Claro. Pero bueno, eso es lo que pasa por allá. ¿Tenés algún otro? No. Bueno, tengo uno más. Uno más. Metales. En el auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555. Va a haber una presentación en vivo de Box Day. Mire usted, ¿sí? El otro día hablamos con Ricardo Soule. Justamente por eso lo elegí, porque ustedes habían hablado con unos integrantes. Y van a tocar también Las Diferencias y Soldadores. Esto es libre y gratuito la entrada, así que se pueden anotar en soldadoresinfo@gmail.com. Nombre, apellido, DNI, tienen la entrada gratis para escuchar buena música. Esto es a partir de las 20:30. Buenísimo, ¿sí? Maipú 555. Sí, señor. Eso por el lado de todo lo que tenemos culturalmente hablando. Yo me voy a empezar a meter ya en lo que quiere decir, en lo que dice, mejor dicho, el Twitter. A ver. Porque estamos con un problema internético y como Twitter me ayuda, vamos a ver si ya está la lista. Pero mientras tanto... Twitter. Tú eres hombre de Twitter. Yo soy hombre de Twitter. No, pero por ahí me pasaron la lista. En Twitter está todo. Está todo, lo de verdad, lo de mentira, lo tergiversado, pero está todo. Uno tiene que aprender a filtrar. La verdad en 140 caracteres. A mí la ironía del Twitter siempre me gusta. Toda la gente está quejando que no está siendo convocada, por ejemplo. Ah, ¿sí? ¿Quién es? Gente. Ah, sí. Uno. No cumplo 32 y era mi última posibilidad de estar en el Mundial. Claro, ya los 36 es un poco más difícil, ¿no? Scratches, agencias las de noticias que exigen, agencias de noticias, de Paco Urondo pone una foto de Tevez y demanda que Tevez sea convocado. Totalmente. Bueno, hay pintadas en la General Paz, ¿no? Tevez a la selección, Tevez o muerte. Sí. Un poco extremo, pero sí, hay pintadas. Es el jugador del pueblo y es el jugador que más prensa tiene. No hay que cerrar los ojitos con eso. Hay un aparato de prensa atrás de que Tevez vaya a la selección porque vende diarios, vende medios, vende minutos en televisión. Bueno, igual hace mérito para vender. Hace mérito para vender, pero también hizo mérito. No sé si es el uno de los a ver si exagero. A ver, dígame usted. ¿Es uno de los jugadores que tiene más campeonatos en su haber? Sí, es probable. Es probable. Yo creo que con Messi están. Y deben estar ahí. Deben estar ahí cerquita, sí. Pero tiene como 16 títulos ya. Y tiene muchos en Boca. Tiene. Bueno, en todos los ganó que en Manchester United. En el City también. Ahora en Juventus. En Brasil, en Corinthians, no me acuerdo también. Bueno, en Corinthians también. No sé si dos campeonatos tuvo en Corinthians. Bueno, es probable. Pero yo siempre priorizo el grupo. Yo soy de la idea de que el grupo está ante todo. Ante los nombres. Y creo que ese es el tema de por el cual Tevez está afuera. Hubo un problema. Yo nunca me voy a olvidar el partido de la Copa América 2011, Argentina-Uruguay. No sé si alguien lo tiene en memoria. Imposible. Bueno, Tevez entra en un momento, Batista era el técnico, y Batista lo pone a jugar. Esto ya creo que fue faltando 15 o 20 antes del alargue. Después hubo alargue ese partido. Sí. Lo pone a jugar de volante o de wing izquierdo, ¿sí? De punta izquierdo. Tevez no se movió ni un metro desde esa posición. Se clavó en la cancha y una cara de desencajado, como yo acá no quiero jugar, cuando Argentina estaba jugando una semifinal de Copa América, en su casa, ante Uruguay. Bueno, eso yo creo que fue lo que lo condenó definitivamente a integrar el seleccionado nacional. Esas cosas no pasan por alto, aunque parezcan que sí. Y entre sus compañeros y algunos dirigentes... Le cerraron un poco la puerta. Sí, le cerraron y se cerró también. Sí. ¿No? Actitudes que no ayudan para nada. De todas maneras, futbolísticamente hablando, no se lo puede discutir. No, es... Bueno, y no quería hablar de deportes y mira cómo estamos. Perdón, 17:15. Tengo un gancho para salir de deportes, el tuit de Patricia Bullrich. A ver. Que dice, como Sabela, en Unión Pro, tenemos una lista para una verdadera reforma electoral. Porque como es el tema del momento, hay que decir lista Isabela. Claro, lista Isabela. Ella dijo, hay que decir lista Isabela. Lista de supermercado, Isabela, bueno. 17:15, vamos a separar esto, así ordenamos el programa, por favor. Bien. marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. Ahora sí, estamos al aire. Listo. Ya no estamos ordenados, como corresponde. Esto es todos los días un poco de martes de política. Para comunicarse con nosotros pueden llamar al 4912-1408, 4912-1408. El Twitter de este programa es @tdupradio. El mail de este programa es todosdiasunpocoradio@gmail.com. Y bueno, en Facebook lo pueden buscar en la barra de búsqueda, como me enseñaron mis amigos de este programa. Claro. Es todo tuyo el aire para que digas todas las noticias que quieras, señor. Dos nada más, cortitas las vamos a hacer. Estamos ansiosos con el tema de la lista. Hoy está, lo siento mucho. No, yo también lo siento mucho. También estoy más atenta a la lista. Es lo único que nos puede... Estamos agarrados de eso, es lo único que nos puede dar una alegría. O sea, sí. Imagínense. Literalmente. Dos noticias, una buena para mí es excelente y la otra... Bueno, más de estas... Otra mancha más al tigre, ¿no? Otra más. El señor Cristóbal López, ¿le suena? Sí, me sí, suena. ¿Han ido al casino en algún momento? He ido alguna vez. ¿Tienen problemas? No, por eso alguna vez y no seguido. Bien. No, yo juego el blackjack, pero no en el casino. Yo he ido al casino, bueno, me gusta, pero bien. Trato de no ir precisamente por eso. Está bien. ¿Al hipódromo? No, es burros, es un debe. No. Es un debe. Es un debe en mi vida y ya lo voy a... No, estás perdido. Sí, no quiero ni pizza. Nunca más. A fin de año festejamos, no nos vamos. No fui ni volveré ahí. Sí, no. Cuando cierre el programa a fin de año nos vamos, bueno, de joda al estaría, por eso. Le ponemos una montura a Don Gort y ahora apostamos por él. Tres diputados porteños, la señorita o señora Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro y María Inés Gorbea, de la coalición cívica UNEN, presentaron una denuncia al juez Canicoba Corral para que determine, ¿no? En realidad entregaron las pruebas de que el control de la recaudación que se hace en los casinos es ilegal. El tema es así. Usted piense que Cristóbal López no solamente es que te pone el kiosquito con las maquinitas, sino que las fabrica las maquinitas. Cuando fueron a averiguar, imagínense que la manera de recaudar que tiene la Lotería Nacional es a partir de la cantidad de apuestas que se hacen, o digamos la cantidad de fichas que le metes a una máquina, hay un porcentaje que se lleva a la Lotería Nacional. Como son máquinas... digamos que tienen un software, porque en realidad no es que tienen un contador mecánico, con, claro. Sí, con un troquel, algo que no se pueda romper, una cosa así, sino que es un software que cuenta la cantidad de fichas. Fueron a averiguar a Lotería Nacional, y bueno, a ver, quién hizo el software para controlar las máquinas del señor Cristóbal López, y se dieron con la sorpresa de que no lo hizo la Lotería Nacional, sino... No me digas. ¿Quién lo hizo? Yo diría... Capitanich. Angelici, tampoco. Tampoco. Capaz que anda por ahí. Anda cerca. Averigua. Para mí fue Grondona. Tiene el mismo diseñador, No, anda cerca. Así, Cristóbal López, o la empresa Cristóbal López, o las mil empresas que debe tener Cristóbal López... fue la que diseñó el software para hacer el recuento de las... Y todo queda en casa, ¿no? Todo queda ahí. En casa. Las empresas son Casino Club Sociedad Anónima, para que lo pueda identificar usted cuando vaya y esté después de algún alguna bola de oxígeno sana dentro de, y se dé cuenta de que está en una empresa que se llama Casino Club Sociedad Anónima, puede mandar un qué hijo de puta que se estilo el Hipódromo Argentino de Palermo. También, no sé cómo es, como desconozco cómo funciona ahora el hipódromo, porque me imagino que ya no es tan manual, hay una, me imagino que están las maquinitas ahí a quien la apostas, sí, y todo lo demás, y sale como el ticket para ver algún espectáculo de teatro. Bueno, es así, Cristóbal López se controla, se empresa, claro, se claro, controla a sí mismo, a en ver realidad, cuánto la es empresa que... es IGT, la de Cristóbal López, que con, se contrató a sí mismo. Bueno, es así, están las pruebas, ojalá que lleguen a algo. Pero vamos a una muy buena noticia en este furor de Randazzo, que no sé si es gracias a la gestión de Randazzo, el Florencio Randazzo. Sí. Vuelve a funcionar el tren patagónico, Viedma-Bariloche. Muy bueno. Así que, señores, eso es, para el próximo verano vamos haciendo... Bueno, mi viaje egresado a Bariloche fui en tren la segunda parte, de Viedma a... Y que duró la mitad en tren. Sí, nos fuimos una semana. No tardé tanto más. Tardé solo unas 4 horas más que yendo en colectivo. Y son 800 bien, y pico kilómetros. Antes se tardaba como 36 horas en llegar. Por 800, bueno, antes. Sí. Estábamos hablando de hace antes. 40, 50 años atrás. Bueno, parece que volvieron a. Tenían problemas de vía y aparte no tenían locomotoras. Llevaron 3 locomotoras y va a salir una sola vez por semana, pero bueno, bueno, hasta bueno, que reactive. Sí. Lo interesante, bueno, es que cuenta con camarotes dormitorio. Uh-huh. ¿Alguien viajó en camarote dormitorio? No, sí, ¿usted no? No, era... Bueno, qué sé yo, que era full, lo pagó full. Viene con Pullman, primera, coche comedor, con servicio de restaurante a bordo, y furgón de encomienda, por si hay que mandar algún paquetito a Bariloche o de vuelta. Claro. Que eso es interesante. En mi viaje egresado había un boliche, un vagón boliche. ¿En serio? Sí, el comedor, es obviamente, que de noche momento... lo hacían, le sacaban las mesas, todo, y pasaban música y vendían... Tragos. Opa, mira qué bien. Y un vagón cine también. Y se podía salir a, discúlpeme, los catológicos, no. O sea, podía salir a vomitar por la ventana. Se podía, la verdad es que tampoco daba, uno estaba en el tren que se movía. Ya. O sea, tampoco. No hacía falta tomar. Te sentías, te sentías ya muy groso de estar tipo, con punch, punch, punch y las luces así. Yo, y tomabas. En medio de la estepa patagónica y ves un vagón lleno de luces, viste, mirando, no entiendes nada. Sí. Sí, no. Bueno, 820 kilómetros recorre esto. Estamos esperando el coche también que llevaba los automóviles, viste, que los que pueden hacer esos viajes, claro, que son, sí, la verdad, re lindo para la familia, sí, no, está los que tiene la posibilidad. Sí, ni hablar. Hay que empezar a hacer cola. Siempre lo mismo bueno, que pasa con el tren del norte, que 3 días más o menos hay, sí, que hacer acá. No, igual el tren del norte ahí vendría muy bien alguna inversión, aparte que se usa mucho ese tren, el de que va a Tucumán. Sí, sí. Y que está en estado deplorable, tenés que sacar... Triste. Yo viajé en ese. Yo hace... Pero estamos hablando años. De... Viajé hace casi 30 años. Claro. No, yo no y sé, pude no aprovechar 30, el camarote. No 30 porque no los tengo, pero... Hasta coche cine había. Claro, pero es... nada, aparte ahora tenés que hacer cola, va, yo lo sé por gente que ha viajado últimamente, 3 días, tres meses antes para sacar el pasaje, para después tardar un montón, que descarrila, que es una complicación. Bueno, es muchísimo más económico que viajar en colectivo, pero precisamente por eso sería bueno que copien la iniciativa del tren patagónico para un tren mucho más usado. Que... Como dio la noticia en algún momento de Don Gort, están los bitrenes, ahora que salieron, y nada... Solamente es poner un cassette que haga chuc chuc chuc chuc chuc chuc chuc y listo. Y nada más. Es así. Una cinta lupeada. Exactamente. Bueno, esas en sí son las noticias. Lo quería decir. Hacer cortito porque quizás te tiene la noticia fresca. Ya sí, salió. Está no blanquearon. Mira, ahí salieron unos nombres, pero creo que hay el show de las coristas. Diciendo... Hay porristas en este momento. No, están haciendo ahí algo. Acá tengo una. Mira, tengo otro dato, pero bueno, no sé. Vamos a separar esto mejor y después vemos. Porque está Lina Moyne ahí en la presentación. Parece como el Balón de Oro. Mira, cualquier cosa. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18. Por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy la gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Parece que sí, Tevez se va a Disney, señores. Lo acaba de decir en un medio inglés. Se va a Disney con la familia y los hijos. ¿A cuál de los dos? Al de Estados Unidos, aparentemente. No al Euro Disney. Sí, el otro es más nuevo. Pero es una porquería. ¿En serio? Y eso dice. ¿Lo conoces? Es mucho. Yo fui, pero hace muchos años, cuando era un purrete. Yo fui al de California, en la panza de mi madre. ¿Y la pasó lindo? Sí, mi madre seguramente no. En las montañas rusas, sí, me imagino que no. Hay una lista dando vueltas, pero antes de confirmarla del todo, vamos a preguntarle a la señorita de este programa qué es lo que trajo para hoy, así adelantamos, antes de irnos a la tanda. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo que a propósito ha quedado por fuera de las noticias, que porque tiene que ver mucho con la coyuntura actual, que tiene que ver con la actualidad del movimiento obrero. Hoy hubo un paro de la Unión Obrera Metalúrgica, mañana hay una movilización de la CGT de Moyano y la CGT de Barrio Nuevo. Hace poco pasó el 1 de mayo, Día del Trabajador, con sus diversos actos y demás. Uh-huh. Bueno, hay elecciones en la CCTA, dentro de poco, en la CCTA que dirige Micheli. Con lo cual, digamos, vamos a estar abordando un poquito la complejidad del movimiento obrero actual, las intenciones, aunque sean abstractas, de unidad, y bueno, ver cómo se van acomodando la coyuntura económica y la coyuntura política de cara también al 2015. Así que vamos a estar charlando un poquito sobre eso. Listo, perfecto. Todo eso después del informativo que viene en segundo, nada más. Acá tengo la lista, che. Ya la tengo. ¿Ya está? Ya la tengo. Pero vamos con el informativo primero, así dejamos a la gente que, sí, y que empiece a tragar un poquito de saliva, porque vienen unos nombres importantes acá. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Acuerdos manchados. La Sala Segunda de la Cámara Federal porteña ordenó seguir investigando a la Presidente, Cristina Fernández, por la firma del decreto que selló el acuerdo YPF y Chevron. La mandataria está acusada de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa. La Cámara Federal resolvió anular el dictamen que había desestimado la denuncia contra la Presidente. Dispuso que se continúen las pesquisas para determinar si hubo delito por la firma del acuerdo. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. A pico y pala. El presidente de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas, anunció que el Pleno Cámaral iniciará el tratamiento del proyecto de la Ley de Minería y Metalurgia esta tarde. La iniciativa prevé regular las actividades minero-metalúrgicas, estableciendo principios, lineamientos y procedimientos para la conservación y extinción de derechos mineros, desarrollo y continuidad de las actividades mineras de manera responsable, planificada y sustentable. Perú. Paro de médicos. Desde hoy, martes 13 de mayo, los gremios médicos del Ministerio de Salud y del Seguro Social acatan una huelga indefinida exigiendo mejores condiciones salariales y laborales. A ellos se le unirá la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector de la Salud. En el pliego de reclamos de la Federación Médico Peruana, entregado al Ministerio de Salud, los médicos piden un sueldo por fiestas patrias, otro por Navidad y Año Nuevo, un sueldo complemento por escolaridad, a diferencia de los bonos que se entregan en el sector público, y un sueldo por onomástico de cada médico. Uruguay. Los yorubas más grandes del mundo. El presidente Mujica disertó ante la directiva de la Cámara Estadounidense de Comercio. Allí anunció que Uruguay va a tener la planta de celulosa más grande del mundo y que la misma estará ubicada en Cerro Largo o por ahí. También una defensa de Brasil y afirmó o multiplicamos la productividad o vamos a matar de hambre a los viejos del futuro. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Espejos del continente que suenan. En la tierra que hay detrás de mis ojos. La geografía que busca armonía. Radio Sur. No se pueden comparar, que el color viene de lejos. 98.3. La estética del sur hecha radio. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona, el instinto de supervivencia de la gente involuciona hacia un nuevo paradigma. ¡Cárquese a quien pueda! Cada vez más argentinos creen que el problema de este país no son solo los bolivianos, peruanos, paraguayos y colombianos, sino también los argentinos. El garca es el otro. Revista Barcelona, una solución para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que millones de árboles son plantados sin querer por ardillas que entierran sus nueces y no recuerdan dónde las escondieron? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Casi 35 minutos pasadas de las 17, tenemos la lista desde las 14 y cuarto aproximadamente, perdón, 16 y cuarto aproximadamente, pero bueno, quisimos, antes de que Isabela la supiera, sí, quisimos chequear la información, y ya la tenemos, ya está todo dicho. Los 30 están en la lista, los 23 todavía no se sabe. Hay algunos que ya obviamente se descuentan. Craneviter está llorando. Craneviter llora, pero no Mercado, ¿no? Gabriel Mercado adentro. Está descorchando. Sí, no lo puede creer. No lo puede creer el cabezón Mercado. ¿O no? ¿Vos qué decís? En los arqueros no tenemos sorpresas, ¿sí? Son los tres que vienen atajando siempre. Andújar, Orión y Romero. Romero siendo el titular. Yo creo que Andújar será el segundo arquero y Orión como tercero. Yo calculo. Pero Andújar descendió. Bueno, Pues, vos lo tirás abajo del tren porque descendió, pero no juega bien, solo, juega con 10 compañeros. Boca, por lo menos a Orión, ponelo, de segundo. Bueno, eso lo calculo que lo irá decidiendo, no sé, como lo vean en los entrenamientos, pero para Sabela, cuando no estuvo Chiquito más Romero... Fachero, más fachero, ando, sí, también. Tiene más presión. Más en los medios. Más italiano. Y juega en Italia, claro, se viste de Armani, Versace y esas cosas. Cuando no atajó Chiquito Romero, atajó Andújar. O sea que supuestamente sería el segundo arquero. Por ese lado no hay sorpresa, sí por los defensores, porque aparecen De Michelis y Mercado en la lista, además de los que ya eran convocados asiduamente, como Basanta, Campagnaro, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Lisandro López, que también se suma, había sido convocado creo que en un partido amistoso, pero no creo, me parece que no había jugado muchos minutos. Sin embargo, siempre se lo tuvo en la consideración por ser un central con estatura. Siempre hace falta tener un central alto, especialmente si te cascotean el rancho, ¿no? Sí, claro. Que te abrace fuerte. Muy bien, muy bien. Otamendi, Marcos Rojo y Zabaleta, eso por el lado de los defensores. Por el lado de los volantes, aparecen un par de sorpresas también. Va a estar José Sosa, el principito, ¿sí? Jugador del Atlético de Madrid. Maxi López, una de las sorpresas es Reinaudo, ex jugador de Gimnasia de la Plata. Hoy otro en el que Sporting. Descendió. Sí. No, porque está... ¿Por ¿cómo que descendió? Con el Catania. Quiere la promoción en el Mundial. Juega en el Catania, señor. ¿Quién, Reinaudo? Sí. Ah, entonces fue a préstamo del Sporting al Catania, porque él fue vendido al y Sporting. Y no lo van Portugal. A aceptar de vuelta. No, aparentemente no. No hiciste nada. Fabián Reinaudo, un 5 metedor, digámoslo así. Sí. Enzo Pérez, que nadie entiende bien por qué. Ahí está Enzo Pérez. Mascherano, Gago, Augusto Fernández, que como decíamos ayer, anda mal de la rodilla, complicadito. Vamos a ver cómo se recupera y si llega al 2 de junio a la lista de los 23. Di María, Biglia, Banega y Ricky Álvarez, ¿sí? Por el lado de los volantes. Y los delanteros, Agüero, Messi, Higuaín, Lavezzi, Palacio y Di Santo. Di Santo es un jugador que se fue muy joven a jugar a Europa. Sí. Y bueno, es un delantero diferente a todos los que tenemos, porque mide 1,90 m más o menos. Sí. Es un delantero más tanque que los chiquititos, ¿no? Tenemos todos chiquititos. Más arriba. Estilo Palermo, digamos. Claro, más ese estilo, sí. Quizás con Barcos. Es más Hernán Barcos, un tipo grandote. Que no sé si quedará o no. Calculo que después se irá depurando de acuerdo a cómo se recuperen los volantes. Ahí tenés que empezar a decidir. Y acá hay que eliminar a 7. 7 quedan afuera, y ahí es donde empieza a pesar la cuestión física. Hacemos el listado, creo que tendríamos. ¿Cuándo tiene que ser la lista definitiva? Tiene tiempo hasta el 2 de junio para presentar la lista. Bueno, todavía podemos hacer tiempo. Un listado aproximado. Tenemos que elegir cada uno, los 7 que... ¿Cuál va a ser el Chino Garcés de este listado? Listo, yo ya tengo, o sea, el mío. La sorpresa. Hay que empezar a descontar, hacemos el listado de los 7 que quedan afuera. Me parece y genial. La sorpresa... ¿Vos qué vas a decir? Un mercado de Michelis. Sí, la voy a analizar con más detenimiento, pensalo, pero pensalo. Así como, hay mucho acá, como primera mucho medida tengo uno ya que es candidatazo. Un gran Chino Garcés. Que hoy en día el Chino Garcés se gana la vida haciendo publicidades de que fue al Mundial y no jugó ni un minuto. Sí. No está mal. Está bien. Sí. Bueno, no. Es como el que fue nominado a algún premio y nunca claro, lo ganó. No lo gané, pero mirá, pero estuve ahí, mirá. Estuve tengo cerca. Un diploma que dice que estuve. Sí, sí, sí. Estuve cerca, viajé con el equipo, estuve en el micro. Eso podrá decir Mercado. En mi caso. Ah, es tu caso. En mi caso, Mercado. Se jugó. Sí, sí, para mí es Mercado. Pero bueno, bien. Vamos a ver si entra en la lista. El 2 de junio se define quiénes van y quiénes no. Los 7 que no vayan quedarán como espectadores, unos más espectadores de televisión. Ahora sí, antes de que se nos vaya todo el programa, son y 39 ya. Está la señora Julia de Tito para... Señorita, perdón. Sí, perdón. Sí, creo que no me casé. Bueno, si usted no sabe, no sé a quién le puedo preguntar. Dicen por ahí. Toda la información política que trajo hoy, para ustedes. Bueno, difícil enganchar con un tema que genera tantas pasiones, pero vamos a enganchar con otro que también genera pasiones. Claro, sí. El sindicalismo es pasión. El sindicalismo en Argentina, el movimiento obrero, bueno, es históricamente... Bueno, la columna vertebral... no del movimiento peronista, sino de la estructura social argentina, ¿no? Digamos, y cómo se van posicionando sus actores a lo largo de los años también modifican, digamos, el panorama político, el agite social que hay con determinados temas. Venimos de semanas muy movidas y que probablemente lo sean más de ahora en adelante respecto de temas sindicales. En realidad, bueno, siempre cuando la coyuntura económica se empieza a poner más complicada, surgen reclamos y obviamente demandas, e incluso, bueno, ha habido paros generales, paros nacionales, paros docentes en la provincia de Buenos Aires, en Salta, en determinados lugares que han, por tiempo indeterminado, digamos, que han marcado un poco la agenda política del país, porque, bueno, básicamente los sectores, los distintos, ahora nos vamos a meter en algunas diferencias, pero en general, los sectores de la dirigencia, de los sindicatos, digamos, que ante una situación donde la inflación avanza, toda la discusión de las paritarias, que es este acuerdo donde se sienta, digamos, el Ministerio de Trabajo a mediar, digamos, entre los patrones y los trabajadores. Siempre los trabajadores intentan que, digamos, ante la inflación creciente no se coma, digamos, todos los salarios. Entonces la lucha por las paritarias tiene que ver con, digamos, como por sostener, por lo menos, las condiciones salariales, las condiciones de vida de los trabajadores. Que digamos que en realidad en otro momento por ahí estaría planteado que la paritaria sea para mejorar las condiciones. Bueno, en este momento es un momento mucho más defensivo porque, bueno, si sube la inflación, el salario cada vez vale menos, con lo cual hay que apostar a salarios porque estén por encima de la inflación para que no se los coma todo, ¿no? Uh-huh. Que esa es una de las principales discusiones que hubo entre los sindicatos alineados con el gobierno y los sindicatos no alineados con el gobierno. Por ejemplo, Antonio Caló, el líder de la CGT, de la CGT oficial, pactó para su sindicato, para la Unión Obrera Metalúrgica, un 26,5% de aumento, cuando la inflación estimada está alrededor del, para ser muy generosos, del 30%, digamos, o del 35%. Con lo cual, digamos, ya de por sí, ese aumento salarial va por atrás de la inflación, es decir, el salario de los trabajadores va a ser cada vez menor la capacidad adquisitiva de ellos. Bueno, ahora nos metemos un poquito más con esto, pero quería que escuchemos unos audios que tienen que ver en realidad con cómo se posicionan en realidad a los demás actores del movimiento obrero y ante esta coyuntura, digamos, económica. Vamos a escuchar primero a Hugo Moyano, que va a estar planteando, bueno, cuál es su visión sobre la situación del movimiento obrero actual. Lo escuchamos. Sí. Siempre tenemos como objetivo la unión del movimiento obrero. Bien. Algunos muchachos se están dando cuenta que no pueden seguir sumisos y recibiendo órdenes del Poder Ejecutivo, porque no da respuesta. Entonces, cuando se agote esto y ya está, algo está pasando, porque hoy mencionamos al principio lo de Caló, sí. Cuando esto se agote, se den cuenta que no tienen destino, estando al lado de los funcionarios, bueno, creo que ahí va a venir la discusión y bueno, y vamos a priorizar, ¿no es cierto?, la necesidad de estar unidos, ¿no? Bueno, ahí escuchamos a Moyano y cuál es su mirada, que dice, bueno, todo bien, pero esto se va a agotar, digamos, esta postura de Caló, como referente, digamos, ¿no?, que como principal referente, pero no es claramente solo él, sino también todo lo, digamos, la masa de dirigentes sindicales y de sindicatos, es un sector importante del movimiento obrero, digamos, que hoy está alineado con la política oficial, dice, bueno, esta postura de no pudrirla, por así decirlo, de, bueno, agachar la cabeza un poco y decir, bancamos hasta acá, cuando en el 2015, cuando el gobierno cambie, digamos, va a tener que necesariamente reacomodarse, y bueno, la apuesta de Moyano, por eso en el anticipo decía, aunque sea formal, decir, bueno, nos va a encontrar, si están dispuestos a volver para este lado, nos va a encontrar unidos o dominados, ¿no? Sí. Por así decirlo. Y escuchamos ahora la respuesta de Caló sobre el tema, que es también muy interesante. De la misma forma que yo diga, cuando yo digo que yo pongo a disposición la renuncia a mí al problema del movimiento obrero, preguntarle a los otros compañeros si también quieren poner la renuncia a disposición del movimiento obrero. Y ahí nos podemos sentar. Pero creo que nadie se quiere bajar el caballo, ¿eh? Esto fue minutos después de que Moyano hiciera las otras declaraciones, lo consultan a Caló por el tema de la unidad del movimiento obrero, ¿no? Y es interesante lo que dice, porque igual también, ¿no? Obviamente jugando, no vamos a hacer ¿cómo se dice? Bueno, no vamos a creerle completamente lo que dice de una forma inocente, pero lo que dice es, bueno, yo estoy dispuesto a poner mi renuncia. O sea, yo, el líder de la CTA, de la CGT, me bajo, pero bueno, quiero ver cuántos de ustedes están dispuestos a bajarse también para poder sentarnos a confluir en un espacio más unitario. Es muy significativo porque fue, digamos, también eso, minutos después lo que Moyano se hacía la bandera de la unidad, y la verdad es que Moyano hay que ver qué tan dispuesto está a negociar su espacio de poder para poder confluir en algo a futuro. En el mismo sentido, o en un sentido muy similar, se refería hoy el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, SMATA, Ricardo Piñanelli, también hablaba en Radio Rivadavia. La unidad del movimiento obrero pasa por los objetivos en comunes, profundos y que sean de todos, no de algunos. Bueno, yo creo que por ahí la unidad del movimiento viene, obrero va a venir junto con las elecciones del año que viene, ¿sí? Creo que si el Partido Justicialista va a elecciones internas, va a ayudar mucho a la unidad del movimiento obrero. Y bueno, la unidad del movimiento obrero en este momento la puede lograr en un 80%. ¿Por qué? Porque objetivamente hay un 20% que los objetivos no son claros. ¿Sí? Nosotros tenemos el objetivo de que la industria siga funcionando, tenemos el objetivo que con la industria funciona, mejoramos la calidad de vida, y tiene que mejorar el país también, ¿no? Hay otros muchachos que por ahí tienen otro objetivo, que son políticos. Bueno, algún día nos juntaremos todos y cada uno tendrá que decir su verdad. Bueno, Piñanelli, que es un personaje muy especial, pero no, pero lo que tiene plantea es una mirada más de, digamos, se genera una distancia con Moyano. O sea, ¿cuáles son sus intenciones? Totalmente, y plantea, digamos, primero dice, bueno, en 2015, con las elecciones en el Partido Justicialista, etcétera, primero que ya asimila Movimiento Obrero a Partido Justicialista, digamos, lo cual, si bien en buena parte, digamos, el Movimiento Obrero está mal que mal conectado con las estructuras del Partido Justicialista hoy por hoy, de las distintas CGTs y sus tendencias, también es cierto que hay otro sector del Movimiento Obrero que no está directamente vinculado, y eso pareciera no existir. Bueno, eso por un lado, y además lo que dice es, mientras estemos de acuerdo con los objetivos sindicales, está todo bien. Ahora, cuando nos ponemos a hablar de política, y bueno, va a haber que ver dónde está parado cada uno para hablar de unidad en un sentido más amplio. Es interesante. Y por último, quería traer un audio de José Pepe Peralta, que es candidato a secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, otro sector del Movimiento Obrero, de la seccional de acá de Capital Federal, donde plantea en realidad cuál es su mirada sobre la unidad y habla, bueno, profundiza sobre la unidad en la acción. Continúa con la discusión de la unidad en acción como justamente como la unidad de la clase, no de los dirigentes. Nosotros dijimos, yo lo decía en el plenario último de la central, que me tocó encabezar, en realidad nunca hubo un matrimonio, tampoco ahora hay un divorcio, digo, son en la unidad en acción componen distintas etapas, distintas visiones, digo, no es que siempre hay que hacer todo juntos ni siempre estar separados, digo, nosotros hicimos una marcha, como vos decías, el 8, y el sector de Moyano y Barrio Nuevo está convocando para el 14 a la plaza. Bueno, escuchamos que hay una diferencia central entre el planteo de la CTA y el de las otras voces de las CGTs, que tiene que ver no con una unidad en el sentido orgánico y por ahí en el sentido que lo planteaba más Moyano, o incluso Caló, de volver a reagrupar todo en una misma central, sino de decir, bueno, somos centrales distintas, con objetivos distintos, pero sí hay que avanzar en la unidad en la acción, que esta unidad en la acción, ¿qué implica? Implica, como bien decía en el audio Peralta, por ejemplo, acordar cuando hay una determinada situación, a poder acordar una medida de fuerza, de conjunto, y poder impulsarla más allá de las diferencias políticas que, que subyugan, que abajo de la llaga estén por abajo de la llaga, digamos, de la situación, que lo cual es muy claro, porque creo que más allá de la lectura que cada cual tenga sobre los distintos actores del movimiento obrero, es evidente que la CTA conducida por Micheli, o la CGT de Moyano, o la CGT de Barrio Nuevo, o la CGT de Caló, no responden a los mismos intereses políticos, y que hay, digamos, como proyectos de modelo de país, de modelo sindical, de modelo de modelo productivo, etcétera, que son divergentes por completo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos, la CTA, como bien lo decía, digamos, tiene esta política de unidad en la acción, y no con los dirigentes, y por eso, digamos, me pareció interesante lo que decía en el audio, porque va más allá de, digamos, es un planteo que la CTA repite cada vez que hay una medida donde es convocada, digamos, a posicionarse públicamente. Dice, nosotros no hacemos un paro con Moyano o con Barrio Nuevo, o sea, que de hecho lo hacen, digamos, pero dice, nosotros preferimos apostar la unidad en la acción con el resto de la clase trabajadora, y que tiene que ver con incluso interpelar a esos trabajadores que por ahí responden, están afiliados y son dirigidos por los distintos dirigentes de la CGT, a confluir ante determinados reclamos que atraviesan a todos los sectores trabajadores. Entonces, digamos, hay como un matiz ahí, digamos, que entre el planteo de Moyano de, bueno, si nos logramos poner de acuerdo ante la coyuntura económica con Antonio Caló, por ejemplo, nos sentamos a la misma mesa y, bueno, quizás negociamos y unificamos las centrales. Bueno, la CTA dice, o sea, no está pensando en unificar su central con la de los demás, sí está pensando en, bueno, articulemos todo lo que sea necesario para conformar, digamos, un movimiento obrero mucho más poderoso, digamos, si se quiere, con mayor capacidad de imponer agenda, de luchar por determinadas reivindicaciones. Sí. Hasta ahí me parece que como que es un repaso, como por lo menos a grandes rasgos, que por ahí después de escuchar un tema podríamos profundizar sobre, bueno, cuál es la situación actual de las principales centrales de trabajadores. Bueno, y ahora retomamos después de escuchar un tema. ¿Cómo era el tema, don Campana? Los twists. Los twists. Mirando. ¿Cómo era? ¿Vidrieras era? Mirando vidrieras, comparando precios. Comparando precios. ¡Hostia! ¡Solo! Mirando vidrieras, cotejando precios, voy por la valle, voy por Santa Fe. Las gentes me preguntan por las calles, dice que sabe, ¡vamos! Cuénteme. Doblo por Cali, doblo por la Vera, entro en la tienda del señor David. Le pido precio por unos manteles, él no rebaja ese de la vida. No tengo Dios, tampoco tengo nada. No tengo patria, tampoco potestad. No tengo plata, ni tengo que alquilar. Miro vidrieras, me voy a masturbar. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Suenen las gaitas y las castañuelas, suelten los toros, echen a reír. Nosotros somos hispanoparlantes y el paso doble traemos de Madrid. Hoy festejamos el Día de la Raza en homenaje a Cristóbal Colón. Puerto de Palos, las tres carabelas, sobre la niña bala tan pintón. No tengo Dios, tampoco tengo hogar. No tengo patria, tampoco potestad. No tengo plata y tengo que alquilar. Miro vidrieras, me voy a masturbar. No sabes cómo me gusta el tango, que en la guitarra me pongo a tocar. Estoy con Rufino, con el no tengo Dios, tampoco tengo hogar. No tengo patria, tampoco potestad. No tengo plata, ni tengo que alquilar. Miro vidrieras, me voy a masturbar. Si su piloto se llega a mojar, no es impermeable, se lo puedo asegurar. Su piloto es impermeable, si no se puede mojar. Bueno. Así que bate, dijo. No, hubo un error. Después lapsus. Se lo vamos a decir. Hubo un lapsus. Pero justo estábamos charlando en la, mientras escuchábamos el tema de los twists sobre otro tema, digamos, que atraviesa, digamos, también la situación actual del movimiento obrero, que obviamente, como siempre decimos, cada uno de los temas que abordamos acá da para 10 programas en sí mismo, porque uno intenta englobar un montón de cosas que bueno... O hacer una especie de Twitter. Claro, pero 140 pero caracteres. Es difícil, con lo cual seguramente muchas cosas escapan. Aceptamos puteadas por Twitter y Facebook y todas las redes sociales. Que tiene que ver con, digamos, esto lo que quería plantear con la postura de la Unidad en Acción de la CTA y de las posturas tradicionales de la CGT respecto de un modelo sindical, que también hace a la situación actual del movimiento obrero, que de hecho a la situación actual y coyuntural, como la situación estructural del movimiento obrero en la Argentina, y que es la postura, digamos, del Ministerio de Trabajo de no avalar otros sindicatos, o sea, de aceptar solo un unicato posible como representación de los trabajadores. Claro. Lo cual ya configura de alguna forma, más allá de que puede no configurar el movimiento obrero en términos de organización, porque no es que prohíben las organizaciones, pero sí en términos del poder relativo que puede tener determinado sindicato por sobre otro. Y que ahí la CTA corre con una desventaja fenomenal, y que ahí va, digamos, en contra de lo que opina el gobierno y lo que opinan las CGT oficialistas y también la CGT opositora, que es la dirigida por Hugo Moyano, y bueno, obviamente también la de Barrio Nuevo. Uno siempre se lo olvida, porque en realidad la CGT de Barrio Nuevo es Barrio Nuevo y sus sí. gastronómicos y dos amigos más, ¿no? Pero está ahí, digamos, y no es para menospreciar. Siempre está ahí, siempre Barrio está Nuevo. Y digamos, ¿cuál es la situación? Digamos, la Central de Trabajadores de la Argentina, más allá de fallos internacionales, fallos de la Corte, etcétera, etcétera, no tiene la posibilidad de ser reconocida como una representación legítima de los trabajadores, porque el Estado solo acepta negociar, digamos, y sentarse en una mesa de diálogo con el sindicato, entre comillas, oficial, que están en manos de la CGT, digamos. Y ahí hay un debate que no es que solo tiene que ver con lo que pasa o lo que no pasa, sino con cuál es la postura de los otros sectores del movimiento obrero, más allá de la CTA, respecto de ese tema, ¿no? Y bueno, y ahí, como decía antes, ninguno de los otros actores principales juega a favor de apostar una democracia sindical donde cada trabajador pueda elegir cómo organizarse, en qué sindicato, en qué central, etcétera, de una forma mucho más reconocida, porque cada trabajador lo puede hacer, pero no puede ser reconocido eso como algo legítimo. Bueno, en realidad la CTA sí la reconoce, sí tiene, digamos, hablando de la CGT, sí, no tiene una idea democrática de la representación sindical. Uh-huh. La CTA sí, en su construcción. No, digo en términos de la democracia, como del modelo sindical de general, no, obviamente, a la CTA su interior sí, pero digo la democracia en el sentido de permitir que la CTA sea un actor representativo, a eso me refería. Sí, cansa. Sí, no, bueno, y además hay otro, hay otro debate, digamos, que se empieza a dar más, menos, y también con el crecimiento de varios de actores de otros sectores de la izquierda y progresistas que van creciendo en distintos sindicatos y demás, que tiene que ver precisamente con lo que decías, con la democracia, digamos, con el modelo sindical hacia adentro, con qué sindicalismo se construye para que efectivamente, digamos, las voces de los representantes sindicales estén mucho más ligadas a los deseos y voluntades de los trabajadores a los que representan, ¿no? Y ahí hay algo interesante que tiene que ver con una movilización que se va a realizar el día de mañana. Uh-huh. Y que por esto me acordé lo de la Unidad en Acción, ¿no? Que plantea la CTA y que es tipo, bueno, para algunas cosas vamos todos juntos, sí. Para otras, y la verdad, muchachos, para esto no. Tiene la mañana intención. Exacto. Mañana Moyano y Barrio Nuevo están convocando una movilización a Plaza de Mayo a las 2 de la tarde, con la intención también de sumar en su columna, que probablemente sea muy grande, porque Camioneros y la CGT de Moyano siempre han tenido gran capacidad de movilización, de sumar a sectores de la clase media y otros sectores no ligados directamente al sindicalismo tradicional. Uh-huh. Convocado bajo dos consignas, pero la principal, la que están saliendo a reivindicar por todos los medios, tiene que ver con la inseguridad. Y ahí, bueno, la CTA dirigida por Michelle y dice, muchachos, todo bien, pero veamos que no es que la inseguridad no sea un problema, pero tampoco vamos a jugar la agenda de los sectores más de derecha, digamos, de la sociedad. Una duda, no sé, ¿fue en Rosario o en Santa Fe que Camioneros dirimió un pleito interno a los tiros? No me acuerdo. Hace poco, pero no me acuerdo dónde fue. Sí, me acuerdo de la antesala. Sí, ¿no? Bueno. No. Sí, no, porque inseguridad es algo muy relativo. Sí. Cierro, redondeo la idea porque el programa se nos escapa. A ver, el movimiento obrero argentino tiene muchas expresiones, algunas oficialistas, otras no oficialistas, y sin duda eso en los últimos 10 años marcó de alguna forma la estructuración de ese movimiento, y de hecho ha dividido, digamos, la afinidad o no con el proyecto del gobierno, ha dividido las centrales, digamos, tanto la CGT como la CTA se encuentran divididas hoy por una cuestión de proyecto político, digamos, mucho más allá de... Se empiezan a mover algunas fichas. Hoy la UOM, dirigida por Antonio Caló, digamos, de donde surge Antonio Caló, el que dirige la CGT oficialista, hizo un paro que no tenía como objetivo, generarle un problema al gobierno, sino más bien a las empresas, a Techint y otras siderúrgicas y demás, el reclamo por este reajuste salarial que, bueno, por negociar por abajo se da cuenta que perdió como en la guerra. Pero bueno, digamos, empiezan a mover algunas fichas en un escenario sindical que de cara a 2015 seguro va a estar sumamente atravesado por la coyuntura económica, y a posteriori va a ir viendo cómo se reacomoda eso, digamos, porque hay 5 centrales de trabajadores en Argentina hoy. Es menor que Hugo Yasky haya sacado un informe sobre la pobreza, siendo que este gobierno intenta ocultar todo el tiempo noticias negativas. Exacto. Hablamos poco de Yasky hoy, pero también, digamos, que representa a la CTA afín al gobierno, digamos. Se nos escapó el programa, como todos los todos los lunes, hoy, jueves. Los últimos 10 días vienen así. Pero esta vez me hago cargo de la lista y todo el quilombo. No, por favor. Siempre. Esa fue mucho lío, demasiado tiempo te saqué de tu columna. El martes que viene estará Gort y pondré las cosas en orden como corresponde. Como tiene que ser este programa. Si es que vuelve. Si es que lo dejamos volver. Si es que él tiene ganas de volver, si es que encuentra una lancha para volver. Porque está en un lugar con mucha agua. Nos vamos, nos encontramos mañana con las muchachos del cine. Mañana tenemos cine con mucho pochoclo, porque a mí me gusta el pochoclo. Gracias también. Julia, por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Ese. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.